San Marcos, Miel y Monte, Uritorco, Cósmico Portal. Y sin Valle de Punilla pega su grito cosquín, de un galope en un puñado se junta el país. Valle de Punilla. Noticias. Con 34 minutos en la República Argentina, y ya tenemos comunicación telefónica con el intendente de la ciudad de La Falda, señor Javier Demínguez. Intendente, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, imagino que habrán hecho un balance de lo que fue este Festival del Tango en esta edición tan especial. Bueno, lamentablemente para su gestión en la primera edición le toca de esta manera tan especial, sin poder tener al público, la visita del turista, pero también ha sido una oportunidad para demostrar otras maneras de llevar adelante el festival. ¿Qué balance hace de esta 37ª edición? Bueno, creo que como vos decís, ¿no? Algo diferente, bueno, visto las circunstancias que estamos atravesando, era todo un desafío, ¿no? El género del tango, armar otras oportunidades para seguir trabajando. El balance es muy bueno, con más de 1000 visualizaciones por noche, la repercusión que nos haya dado el mundo felicitándonos y disfrutando de esto. Así que bueno, cubriendo expectativas, un gran apoyo de todos los músicos, de los cantantes, porque también sintieron que tenían que ser parte de esto y han ayudado y han estado para que visualizaciones en Facebook es un montón, es muchísimo. Sí, es un montón y eso va a quedar pegado de la red, va a seguir sumando a medida que cada uno quiera ver qué pasó en cada noche. Así que bueno, estamos contentos y también viendo que esto puede ser un formato que compartamos, ¿no? Ojalá que el año que viene se pueda hacer presencial, es lo importante y es lo que pretendemos todos, pero por ahí también compartir este formato para que gente que esté en otros lugares que no se pueda acercar lo pueda disfrutar como si estuviera sentado en el anfiteatro municipal. Y también lo que se suma a esto, el inevitable desarrollo, quiera o no, desarrollo audiovisual, ¿no? Porque las escenografías, la puesta en marcha de toda una edición también de un material con visualizaciones, con entrevistas, el trabajo de redes, bueno, se abre también una nueva área de explotación, de trabajo en lo que tiene que ver con el desarrollo audiovisual del festival. Sí, seguro. Ha sido un trabajo más de un mes para que estas dos noches salgan como salieron. La tecnología, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas cosas, no solo la parte artística, el armado de la artística y de cómo se iba a compaginar cada una de las entrevistas, los músicos, los bailarines, sino también, o sea, toda una puesta en escena, porque se armó un mini escenario para trabajar con la orquesta presente en la ciudad y los bailarines. Bueno, yo creo que salió algo muy lindo. Me gustó mucho la introducción del dron, haciendo una vista del Hotel Eden por fuera, ingresando por la puerta principal, y adentro del Eden encontrarnos con dos ballets muy importantes, que es Joaquín Víctor González, para una ballet de la juntada. Uh-huh. Y que disfrutar de eso, yo creo que fue algo excepcional. Muy bien, intendente. Bueno, entonces esto ya tuvo alcance provincial, también tuvo su salida por radios de orden provincial, nacional, y bueno, fue el único festival que hemos podido ver en el mes de julio en la provincia de Córdoba. También era toda una expectativa, porque era el primer festival que se iba a transmitir de esta forma, así bueno, contento de poder haberlo realizado. Espero que a la gente le haya gustado. Por lo menos nosotros hemos tenido muy buenas recepciones de esto. Y bueno, como decís vos, una nueva iniciativa que hay que seguir manejando. Bueno, son los momentos que nos toca vivir y de alguna forma salir adelante, ¿no? Así es. Cambiando de tema, hemos visto que han lanzado un plan de regularización de deudas. Esto lo ha anunciado la Municipalidad de La Falda en un momento, bueno, en el mes de julio, que también se registró un aumento en la tasa, ¿no es así? Sí, en julio, recordemos que la tarifaria impositiva se aprueba un pasado, ya estaba previsto un aumento para este semestre. Bueno, pero lo mismo, se sacó un plan de regularización de deuda donde hay quita de intereses, hay financiación sin intereses, para que la gente pueda acomodarse en esta situación que estamos viviendo todos, ¿no? Porque esto nos llega a todos. Así que, bueno, hay que tratar de que entre todos buscarle la forma cómo seguir adelante. Bueno, creemos que una de estas es la forma de poder estar al día, de no perder el 20% de descuento por estar al día. Y hoy significa mucho, ¿no? ¿Tuvo oportunidad de dialogar con los comerciantes de la localidad, con muchos vecinos y principalmente emprendimientos, pymes que están en esta situación, que han estado manifestándose por las tarifas de luz, en algunos casos negocios que han tenido que cerrar por la pandemia? ¿Ha tenido posibilidad de conversar con ellos? ¿Cómo ve la situación del comercio local, de la actividad económica de La Falda luego de estos larguísimos 4 meses de cuarentena? Bueno, sí, hemos hablado con distintos sectores, hay sectores más complicados que otros. Nosotros hemos exigido sectores que directamente no pueden abrir, están exentos de la tasa de comercio, pero bueno, hay otros sectores que al margen de poder abrir, su movimiento no llega a ser el habitual, ¿no? Convengamos que nosotros somos una ciudad turística y dependemos de los fines de semana largos, de las vacaciones, que eso nos ayuda a generar un movimiento económico importante en la ciudad. Bueno, eso se nota totalmente deprimido. Y bueno, estamos hablando de distintos sectores, a ver cómo ellos pueden llevar adelante esta situación. Lo hemos acompañado en los reclamos de la tarifa de luz, de agua, de gas, lo hemos acompañado en ese tipo de reclamo y estamos viendo. Yo creo que una de las cosas que por ahí nos impide seguir trabajando es la incertidumbre de qué tiempo estamos hablando. Y bueno, como voy a decir, ya pasaron 4 meses, hay gente que ya cerró sus locales en 4 meses, y bueno, esperemos que esto dure lo menos posible y que no sigan cerrando locales, pero sabemos que es un riesgo que se corre en la parte comercial y mantener los gastos hoy en día es complicado. Sí, la verdad que sí. Y a nivel social, ¿cómo ven la situación en los barrios más vulnerables? Tanta gente que hoy está sin trabajo, sin poder trabajar, han tenido solicitudes de vecinas, de vecinos pidiendo colaboración. ¿Cómo han podido tratar de asistir a estos sectores más pobres de la localidad? Bueno, está controlada la situación, ahí se ha incrementado la demanda exponencialmente, ¿no? Nosotros a principios de año estábamos ayudando alrededor de 150 familias de La Falda que ya tenían problemas económicos, con una asistencia social, y hoy se está ayudando casi a 400 familias. Casi el del habitual que se viene dando, al margen de que existen distintas ayudas nacionales y provinciales. La Municipalidad de La Falda está haciendo su aporte para que estos sectores por lo menos cubran las cosas básicas, ¿no? Lo vemos complicado y lo relacionamos con lo que hablábamos recién, ¿no? La empresa motriz de nuestras zonas es turismo, hoteles, restaurantes, lo cual genera trabajo, no solo en mano de obra directa a sus empleados, sino también muchas veces lo que es albañil, pintura, mantenimiento. Eso hoy está detenido. Y bueno, hace que sectores por ahí que antes no necesitaban de ayudas sociales, hoy las estén solicitando, ¿no? Momentáneamente está todo controlado, esperamos que esto no se agrave, sabemos que existe un post-pandemia, ¿no? Cuando termine el post-pandemia vamos a demorar unos meses en volver económicamente a surgir, pero bueno, es cuestión de ver cómo se sigue adelante y trabajar para tratar que ese impacto sea el menor posible, ¿no? Así es. Y en las cuentas municipales, intendente, ¿cómo están visualizando el resto del segundo semestre del año? seguramente haya que ajustar algo ahí. Uno se imagina que la recaudación también ha caído, que muchos sectores no han podido pagar sus impuestos. ¿Ustedes están evaluando cómo reordenar un poco las cuentas del municipio? Sí, nosotros ya desde marzo, cuando empezó todo esto, hicimos un cierre drástico de los gastos que realizaba la municipalidad en contratación de terceros y distintas otras cosas. Es más, por ejemplo, todos los locales que alquila el municipio se pidieron 6 meses de gracia a los dueños, se le pagan los impuestos, las tasas, los servicios, pero no el monto de alquiler en el cual todos han accedido, así que eso nos ha ayudado también a equilibrar la economía municipal. Y como decís, en el mes de abril, mayo, junio la recaudación había bajado, la coparticipación, que es uno de los ingresos que tiene el municipio también, pero en el mes de julio, por suerte ha subido, no te digo que la normalidad, pero tasa de servicio de la propiedad un 5% por debajo de lo que es normal. Y por ahí sí se nota una pérdida importante en lo que es automotor y tasa comercial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros visualizamos, hacemos un cash flow, que es un ingreso de caja, y bueno, sabemos que en el mes de octubre y noviembre se pueden llegar a estar complicando los ingresos, y bueno, estamos tratando de equilibrar los gastos, ¿no? Hoy los gastos de la municipalidad se centran en lo que es hospital, desarrollo social y mantener al día el pago de los empleados, ¿no? Así que bueno, en eso estamos trabajando sin perder la expectativa de seguir con otros proyectos. Nosotros tenemos un proyecto muy importante que era la doquinera. Bueno, estamos terminando la fábrica. Así es. Calculo que en un mes tendría que estar en marcha. Bueno, obviamente con cuidado, como te digo, yo creo que lo que más nos preocupa es la incertidumbre, saber cómo esto sigue. Y bueno, hay que trabajar con cautela para no salirse de lo que uno está trabajando, para también no ocurrir un impacto económico en el municipio. Y bueno, y por fortuna ya hay varios recuperados de las personas que estaban contagiadas de COVID-19, ya ha bajado muchísimo el nivel de contagios, tenemos varios recuperados y se va superando el último foco que fue bastante. Sí, por suerte ya tenemos 15 días del último foco donde no se contagió más nadie, y del primer foco eran 7 casos, se han recuperado los 7, ya tienen el alta médica, así que bueno, ya gente que puede empezar a hacer su vida normal tranquilamente. Bueno, estamos contentos en este proceso, sabemos que este mes es el mes más complicado para Argentina, así que no quiere decir que no podamos llegar a tener casos, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para conservarnos como estamos, y esperemos que esto sea y que no solo La Falda, sino todas las localidades cercanas gocen de esto, de no tener contagiados. Pero bueno, sabemos que está y cualquier momento nos puede tocar, ¿no? Intendente, usted ya ha analizado una nueva designación en la Subsecretaría de Desarrollo Institucional. ¿Ya tienen alguien para nombrar en ese área o eso todavía está pendiente? No, es algo que está pendiente. Yo creo que también acá mira lo económico, por momentáneamente la secretaría se va a mantener como está, sin subsecretario, para cómo seguimos manejando esto. Yo creo que por el momento va a quedar así, acéfalo. Secretario y ahí otros directores trabajando en el área van a cubrir ese puesto. ¿Qué le diría usted a ese grupo de vecinas, de vecinos que, bueno, indignadas en ese caso, o bueno, por el caso de este secretario que lamentablemente violó la cuarentena y puso en riesgo la localidad, y la indignación, no solamente por el caso particular, sino por toda la situación que se está viviendo, y tener que, en aquel momento cuando había surgido este nuevo brote, tener que dar marcha atrás? ¿Qué le diría a aquellas vecinas que, bueno, que han decidido iniciar acciones judiciales, estaban interesadas en ingresar como querellantes en el proceso que se le abrió a este señor que estaba en el área de desarrollo institucional? Eso quedó como medio abierto, usted le aceptó la renuncia al secretario. ¿Tiene algo para agregar sobre ese caso, para comentar, para decirle a los vecinos que se vieron afectados por esa situación? Sí, o sea, yo le acepté la renuncia porque la renuncia fue automática del secretario. Apenas surgió que que había asistido a ese lugar, el secretario presentó la renuncia automáticamente. Por eso aceptamos la renuncia. Obviamente que no iba a seguir el cargo si no lo hubiera presentado, ¿no? Es una situación difícil de juzgar porque sabemos las emociones en contra de estamos hoy, ¿no? Hoy hay mucha gente que está cumpliendo a rajatabla y hay mucha gente que no lo está haciendo. Y bueno, de eso deriva las irresponsabilidades y el proyecto. Podemos decir, por suerte, de esa situación que no se contagió a nadie. Sí. Eso es muy importante. Yo creo que después, para juzgar de eso, está la justicia. Yo creo que esta persona ha renunciado a su trabajo, políticamente ha quedado afectado para el futuro, está imputado en una causa penalmente. Yo creo que está a decisión y a voluntad de cada uno el que quiere iniciar causas judiciales o permanecer en ellas. Nosotros como la municipalidad estamos analizando la situación, porque esto fue, si bien es un funcionario nuestro, fue el elegido de otro municipio. Más te cuento por ahí que la fiscal todavía no nos dio el ingreso de ser querellantes en la primer causa, que eso sí sucedió en la ciudad de La Falda. Todavía nosotros hemos hecho toda la presentación, pero no nos ha dado el ingreso a la causa, así que bueno, estamos viendo ahí. Si ya no nos dan ingreso en esa causa, yo creo que no correspondería en esta causa tampoco. Pero bueno, como te digo, cualquiera puede realizar su disputa. Yo entiendo de que hoy ese funcionario ya no tiene su puesto, está imputado y obviamente está sufriendo de este error que cometió, y yo creo que por suerte el impacto hacia la sociedad no fue tal. Yo estoy contento de que no se haya contagiado a nadie en ese lugar, porque siempre dije que primero para mí estaba la salud, después estaba la parte judicial, y fue también como lo hice en la otra situación, controlar el primer brote, y después de los 4 o 5 días, cuando ya estaba controlado, recién nos presentamos al querellante. Para el tema de la justicia, los tiempos son otros. Uno puede entrar como querellante, tiene hasta 2 años, así que yo creo que hoy lo primordial es la salud del pueblo, tratar de cuidar la salud del pueblo, y en eso estamos trabajando día a día fuertemente y corrigiendo errores. Seguramente que errores existen, como ha cometido este funcionario, y bueno, le costó su puesto, le costó su imputación de él, de su hijo. Yo creo que tiene un castigo y creo que va a considerar otra vez que suceda algo esto. Esperemos que no suceda, ¿no? Sí, no, y la verdad que fue con suerte, porque el brote que tuvimos en La Falda fue rápidamente controlado y la situación está controlada. Ya estamos en zona blanca, se puede circular, se puede trabajar, no muy diferente a lo que se vivió en Traslas Sierras o en otros lugares de la provincia. Y también teniendo en cuenta que en este caso la justicia actuó de oficio, no es que se había presentado ninguna denuncia, o sea, la justicia abre la causa de oficio y bueno, la justicia verá cómo lo sigue, ¿no? Sí, así pues, en los dos casos la justicia abre la causa de oficio por medio de la prensa, ¿no? Se entera de la prensa y con eso abre la causa. Y yo creo que vos dijiste algo muy importante, que es lo que ha pasado en Traslas Sierras. En Traslas Sierras se demoraron 10 días en volver a fase, ¿no? Nosotros en el primer lote, cuando veíamos que había alto grado de contagiividad, 48 horas en fase 1, y eso logró que no se desbarramara en nuestra ciudad. Después volvimos a abrir las fases para que la parte económica surgiera, y en el segundo caso no nos hizo falta porque estuvo bastante controlado. Así bueno, son distintas circunstancias. Hoy Traslas la Sierra tiene más de 150 casos y nosotros tenemos 18 casos. De los 18 ya tenemos 7 recuperados. Así bueno, en ese sentido estamos contentos por haber trabajado en tiempo y forma, y esperemos que, como te voy a repetir, si bien estamos pendientes de un hilo, que no volvamos a tener otros casos en la ciudad, sería muy importante, pero también depende de la responsabilidad de cada una de las personas, que nos cuidemos y respetemos las medidas de seguridad. Intendente, lo dejamos seguir con sus labores, que tenga una excelente jornada. Por favor, gracias a ustedes por tener siempre a la gente informada, porque eso es algo importante, así que les agradezco su trabajo. Que tenga un abrazo, buen día. No, chao, chao. Salsa, cate y cruz del eje, gen. guitarrear. Por San Marcos, Miel y Monte, Uri, Torto, Cósmico Portal. Y sin Valle de Punilla pega su grito cosquín. Y un galope en un puñado se junta el país. Valle de Punilla. Noticias.